Efesus pasal 2. Omong-omong uti mongoli malopo wate, sabab uti mongoli dilataati to parenda lo Allah Ta'ala, wawo sabab uti mongoli he orusawa. Omong-omong uti mongoli biasa he tumula he turutia ada tilo dunia betie, wawo uti mongoli taati ode ta'ua lalati ta kawa kawasa dunia, wawo tamasatia he makaraja to tutumulo, tau ta dilataati ode Allah Ta'ala. Omong-omong itu nga amira dari timongoli atau itu hati mula walau napu sundo, wau hati rutia uat hilalo dagingi, wau pikiran yondo. Wau banari itu adalah tau tawala tamu si odungga la muruka lo Allah Ta'ala adalah manusia uwe wa ma'o. Bo Allah Ta'ala mau piheda halilio, sungguh lo tiolo ngehime toli angio, u uda ode olando. Kita botie ilate sababu dusando. Bo Allah Ta'ala putu mulai olando PPN da wali Isa Al-Masih. Oto taima al mongoli, bo rahmati lo Allah Ta'ala ulo salamati al mongoli. Wau Allah Ta'ala pobongumai olando PPN da wali Isa Al-Masih, walong hitambati ode olando PPN da wali oto seroga. Alihuto nga amila jamani hadungga wamai, Allah Ta'ala mo pobilehelo okokaya lo rahmati lio, ule lebea motu ude walo piohu halelio ode olando to delomo oli Isa Al-Masih. Timangoli silalamati sababu rahmati lo Allah Ta'ala waololi imani limangoli ode oli Isa Al-Masih. Uwita dilalanda oli mongoli bo uilohilo Allah Ta'ala. Uwita dilahasilo wakila raja limangoli lohihilao alihudialu tau tamu alimu titilangato. Ito berarti pilopuali lo Allah Ta'ala to dalam oli Isa Al-Masih. Alihu ito muhutu nga amila piyohu ode lo umatila tapumai lo Allah Ta'ala londo umulo mulolo mai. Elai ma li mongoli, de to uti mongoli pilo tutu leo mai, ti mongoli tau tadi la motota lo Allah Ta'ala, wau tau la Yahudi ta he tunawa, he pelanggula oli mongoli tau tadi la he tunawa. Tua kutuba itu, ti mongoli di pomotota li Isa Al-Masih, di lalai maso to umati ta tiloto Allah Ta'ala, wau ti mongoli di lalai maso, ta mo otapu bahagiang itu dalmo upilo janji lo Allah Ta'ala, ode tau lo Israel. Dialo uhe harapu oli mongoli, wau ti mongoli olo dila o Allah Ta'ala to dalam dunia. Bo masatia, loli oli Isa Al-Masih, ti mongoli ta omu omolumai malamingo Allah Ta'ala, malo oli lembidu, loli upopate li Isa Al-Masih to ayu salipu. Tio ta malopodameo alando nga amila, tio malangandulu ma balabotu. Uhe mopobu alo tau lo Yahudi, walo tau ta dila lo Yahudi, dekwiti itu satu rua. Tio malapotua lo ta mo hualia to de lo mo batangalio. Tio lo matane ma hukum lo taurat, wau nga amila perenda to de lo mio, alihu tio mo alimo potua uma lo ta mo hualia, wau mo puali lo manusia bohu to de lo mo batangalio. Walo uodito, tio lo podame lo ta mo hualia boito. Tio lo podame ma ta mo hualia muali umati tuau ode Allah Ta'ala, loli opo patelio. Tio lo ngantulu ma satrua to salipu. Tio malo na amela potungro habari mo piohu, de utamo mo huwali abito, donggo muali popo dame wolo. Habari mo pihe beito pilo potungli umai, ode oli mongoli tau tawala tadila Yahudi, ta amu omorumai malamingo Allah Ta'ala, wau ode tau lo Yahudi, ta memidu Allah Ta'ala. Loli oli Isa Al-Masih, ito ta amu mo huwali alwali kuau to darmo roh lo Allah Ta'ala, wau ito malo otapu dalalo, memasuk ode Allah Ta'ala tipa-apa. Walau uodito, ti mongoli dilalo tau deli mialo buat talo nak mai. Ti mongoli male masuk to umati lo Allah Ta'ala. Wau ti mongoli olo malo wali anggota lo warisi lo Allah Ta'ala. Umati lo Allah Ta'ala, odel hudungu ubilong ulio walau pondasi lo mong rasul, wau mong nabi. Wau ti Isa Al-Masih malo wali botu bahulio. Loli oli Isa Al-Masih, male susungi mola nga amila botu. Luali bele suci ulo Allah Ta'ala, loli oli Isa Al-Masih eanto. Loli olio, ti mongoli le susungi walo tau tau ala weo mao, ta tilulawato Allah Ta'ala, wau pependa lo wali tambati, poti tambati alo roh lo Allah Ta'ala.